Estás escuchando Frecuencia Cero 92.5. La rompe. El dedo del medio nació en 2011, tras la fusión de otros dos programas. Durante todo ese año esperaron vanamente por subsidios y acuerdos espurios que nunca llegaron. Se plantearon cambiar la estrategia, probaron decir la verdad, pero tampoco funcionó. Descubrieron que no pasaba por hacer operaciones de prensa o ajustarse a la realidad, sino por encontrar su lugar. Un lugar donde pudieran ser fieles a sí mismos. Así comienza su segunda temporada en el aire de Frecuencia Cero. Ahora solo queda esperar. Empiecen a caer los cheques. Muy buenas noches, así comienza El Dedo del Medio, es el mensaje. Otra vez acá, segunda emisión del Dedo del Medio, segunda temporada. Y gracias a Dios, no estoy solo. Tengo a dos personas maravillosas que harán que este programa salga a flote. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Marylandia. Hola, Lionel. Hola, ¿cómo te va? Lionel es mi nombre y empezamos este segundo programa. Llegamos. Llegamos, sí, sí, sí. El 49 me trajo. Bueno, ¿las redes sociales? Sí, voy yo. Dedo del Medio Arg es el Twitter y... El Facebook es El Dedo del Medio, entre paréntesis es el mensaje. Tenemos un grupo y una página, así que únanse a los dos. Bueno, ese es el claro mensaje que estamos dando. Como operador tenemos a Tony, que ya nos hace lo que hay de qué buen programa. Y Diego Saloto en la operación, que no lo vamos a dejar hablar porque él siempre tiene ganas de hablar. Sí. Pero lo cortamos, pues es un tipo muy charlatán, muy charlatán. Pero bueno, programa que tiene muchas cosas. Podríamos empezar a venderlo de esa forma. Sí, y queremos incentivar a la participación del público también. Mary en un ratito va a estar contando los premios que hay para los que comenten en las redes sociales. Decilo ahora. Decilo bueno, ahora. Todos los que comenten en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, se van a llevar dos entradas para participar de un sorteo. Pues, claro. Bueno, cada uno va a querer las entradas. Exacto, pero son entradas para ver a Depeche Mode. ¿En? En el Pepsi Music, ¿de qué año? Del 2011. A Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Liplace, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas. Y tres tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Sí, bueno, como el audio nos dejaba en evidencia, estamos hablando, qué lindo tema, de la masacre de Trelew, perpetrada... El tema que te referís, el de los piojos, pistolas. Exactamente, pistolas, que se disparan solas. La masacre de Trelew fue un asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda. Ocurrió el 22 de agosto del 72, ya como todos sabemos, en la ciudad de Trelew. Tarde pero seguro hubo una condena, por decirlo de alguna manera, porque esto 40 años después no se puede hablar de condena. ¿Qué pasó aquella vez? Vamos a hablar a grandes rasgos de lo que fue la masacre de Trelew. El 15 de agosto de aquel año, perdón, empezó un masivo intento de fuga en la cárcel de Rawson, en la ciudad de Chubut, y durante la fuga, Marcos Osatinsky mató un guardia cárcel y varios de los reclusos pudieron escaparse. De hecho, algunos fueron alargados en Chile, otros fueron recapturados, hubo presiones, digamos, al gobierno de Allende para recuperarlos, no se pudo. Las personas que ellos capturaron, bueno, están citados los que murieron y los que no, pero fueron los recapturados. Pidieron dar una conferencia de prensa con periodistas, pidieron por su integridad, les consiguieron la conferencia, después se lo llevaron misteriosamente. Vamos a un lugar. Sí, dijeron, vení que tengo algo para mostrarte, un estreno, una película de Leonardo Fabio para ver estreno. Pero no me gusta mucho. Bueno, te va a gustar. Sí. Se lo llevaron, no dejaron que la prensa que estaba con ellos los acompañara y batieron fuego un poquitito alevosamente sobre ellos, no tan bien porque se le escaparon tres. Claro, estaba puntería. Lo tenía ahí de frente a los 19. Y eso que algunos les dispararon dos veces, claro, ya estando muertos. En realidad, no les dieron atención inmediata a los que balearon. Algunos murieron y otros sobrevivieron. Pero es como que dijo, bueno, si no te tocó morirte. La atención inmediata era pegarle dos tiros más. Claro, los dejaron. La cuestión es que dejaron sobrevivir a tres. No se sabe muy bien por qué tuvieron esa clemencia. Después inventaron toda una historia mágica que recomiendo leerla, acerca de un enfrentamiento en el cual nadie del ejército había resultado herido. Ni siquiera le pegaron un balazo en la pierna a uno para carretearle. Hacían un buen zigzag, esquivaban balas. No, para mí que les, no había balas, les tiraban chapitas de gaseosa a los presos. ¿Chapita de gaseosa? Ojo, oxidada. No, de mucha altura te puede hacer mal. Y bueno, como dijimos recién, tarde casi simbólicamente, porque la verdad mucho no le queda a esta gente, pero se llegó una condena. Y bueno, quedó evidenciado lo que pasa cuando las armas las maneja las manos equivocadas. No creo que eso de las armas sea bueno. Marge, somos adultos responsables. Ouch. Y si un grupo de adultos responsables no puede manejar sus armas en forma responsable, lo siento. Ay. Yo de nuevo. Perdón. Estamos escuchando Jump. ¿Y por qué estamos escuchando Jump? Porque es un lindo tema. No solo eso, sino que el domingo todos estaban en velo. Era como, ¿se acuerdan hace ya varios meses cuando estaban demoliendo un edificio en Bartolomé Mitre? Sí. Que todos estaban mirando cómo caía el edificio. Bueno, esta vez más o menos parecido fue con un tipo que decidió tirarse de la estratosfera. Y vos decís, ¡qué noticia! Pero a la gente, o sea, en TN hasta hice una cobertura especial, único medio. Bien. ¿Y todo por qué? Porque se tiraba desde la estratosfera. Bueno, se cayó a un pozo y no puede salir. Eso lo hace un héroe. Eso es más de lo que tú haces. Bueno, Felix Baumgartner saltó desde la estratosfera bastante bien, ¿eh? Muy bien. Bien. Salió nombre. El desafío era... ¿Cómo dirá el apellido? Ahora ya le digo Félix, pues ya lo presentamos y ya está. Saltó desde la estratosfera y rompió la barrera del sonido. El paracaidista se arrojó desde una cápsula a 39.000 metros de altura tras más de 2 horas de ascenso. Fue un embole, 2 horas del tipo para un minuto y medio, dos, que fue cayendo. ¿Podía escuchar música por lo menos arriba? Parece que sí. A más de 1.000 kilómetros en caída libre durante 4 minutos, se especula que viajó a más de... O sea, 1.000 kilómetros, más de 1.000 kilómetros. ¿Cómo aguantó? No sé. 1.300 se están tirando. ¿Y quién da más? ¿Quién da más? 1.355. Listo, vendido. Sí. No traje más plata, no sabía que iba a dar pornografía. Claro. Pero bueno, al decir uno, la posibilidad que tenemos nosotros de decir más de 1.000, ya está. Porque si es más. Claro, ahí está. Mira cómo tirando todos los datos. 1.100 es la barrera del sonido, así que. Félix, nuestro amigo Félix. Logró algo que muy pocas personas lo podían conseguir. Yo me acuerdo de un expresidente que habló del tema de la estratosfera, pero vamos a dejarlo que hable él, ¿o no? un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Cuántos recuerdos, ¿no? Bueno, sí. Los chicos esos de Salda debían estar pensando cuándo voy a comer, pero les decía, mira, en una hora vas a estar en Japón, así que pedí comida allá. ¿La se come? Claro, pero bueno, no lo pudo hacer, seguramente porque la oposición no lo ayudó en su momento. Yo tengo una versión que se mencionó muy poco, pero que posta, ¿eh? Que Menem le había comentado a un asesor suyo. ¿Lo nombraste? Sí, lo dije. No tenemos más programa. Que vas a ver que lo digo, ¿no? Que no lo decís, lo digo. Fue una jugada así. Dicen que dijo, miren como lo tomo de boludo, soy capaz de decir esta boludez. Es que, bueno, tendría sentido. Pero bueno, Félix logró algo que muy pocas personas le interesaría hacer. Vale. ¿Verdad? O sea... No. Yo tengo películas para ver, la verdad. Es que no, claro, me da... Pero bueno, mientras tanto tenías que ver cómo él se elevaba, el rifle de TN iba relatando todo. Y así pasó el domingo, un domingo deprimente. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que los enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, ¿estás de la libertad? ¡Era nuestro planeta! ¡Maldito estúpido! ¡Ya miraste todo! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Gracias, es el tiempo que tenemos por ahora. Bueno, y el matrimonio igualitario otra vez está en la agenda. En este caso, llegó a la Policía Federal. ¡Epa! Sí, pero es una buena noticia. El 12 de octubre pasado se celebró el primer matrimonio igualitario en esta fuerza entre un efectivo, Daniel Silvera, y el odontólogo Rubén Cerdá. Ahora se llama Soledad Silveira. No. Llevan juntos más de 10 años. Bueno, esto causó muchísima conmoción, sobre todo en la derecha argentina, porque como se sabe, un policía gay no puede ni defender a la patria ni perseguir a otros homosexuales. No, bueno, hablando en serio. Bueno, para que pudieran contraer el matrimonio, ellos tuvieron que pedir una serie de autorizaciones, como sucede cada vez que, por ejemplo, en 2011, un teniente coronel y un capitán del ejército argentino también contrayeron matrimonio. Bueno, tienen que pedir una serie de autorizaciones, ya sea matrimonio igualitario o matrimonio normal, es un chiste. Bueno, y también la propia fuerza realiza entonces una averiguación de los antecedentes de la persona con la que se va a casar. Es decir, burocracia y mucha más burocracia. Cerraron una pregunta, igual no tengo que preguntarle si era puto. Sí, era puto. Claro, eso dicen. Igual hubo un caso el año pasado, creo que en 2010, de un muchacho que trabajaba en el puerto, puede ser, o el ejército que murió, que había avisado, que quería casarse con su pareja y apareció muerto. Es un progreso esto. Todavía no murió ninguno. Es cierto. Bueno, nueva noticia crónica está informando. El tema es que a mí en lo particular este tema me generó un poco de controversia porque la homofobia para mí es una enfermedad también y en este caso es una contradicción, porque es la policía la que se encarga de perseguir y seguir reprimiendo y oprimiendo a la gente que es homosexual. Bueno, es un paso adelante. Así que bueno, me parece que sería hora, ¿no?, de que empiecen como a identificar mejor a sus adversarios esta fuerza. Sí, igual no sé si lo dijiste, por ahí me lo perdí, de que si se casaron, ¿qué tipo de rito? No, claro, ellos contrajeron la unión civil en el 2008 y ahora con el tema del matrimonio igualitario, bueno, más simbólicamente lo hicieron efectivo el 12 de octubre pasado. No está bien. Igual a veces como que me llama la atención también de cómo, si bien no se pueden casar por la iglesia por una cuestión obvia, como a veces muchos matrimonios gay buscan legitimarse de alguna manera con el casamiento que está tan emparentado también a una institución que los rechaza de esta manera. Totalmente. Es como una especie de contradicción, pero bueno, es una manera de buscar la igualdad también. Bueno, vos, tal vez te digo esto por la condición, pero sea cual sea el camino que elija, yo estoy de acuerdo. Traduce. ¿Cree que eres gay? ¿Cree que soy gay? escuchando Divididos con Capo Capón. Hace tiempo que no está, pero todos seguimos siendo partidarios de... Porque con pudimos animarnos a bajar cuadros. Con aprendimos que aliarse a garcas puede rendir frutos. Que ser demagogo no es malo. Que redistribuir sin cambiar nada puede funcionar. Que dejar de existir da popularidad. Pero ahora vuelve. Vuelve el dedo del medio. Y vuelve la política. O pensabas que hablábamos de alguien... Seguimos en el dedo del medio y hablando de medio, vamos a recordar. Vamos a recordar las redes sociales, que son el dedo del medio ARG en Twitter, en Facebook. En Facebook somos el dedo del medio, es el mensaje entre paréntesis. Pueden optar por unirse al grupo o a la página o las dos cosas. Las dos cosas, porque podés participar por las dos entradas para Pepsi Music. Para ver a R.E.M., por ejemplo. También, porque hay para R.E.M. también. También, hay para todos acá. Bueno, ¿y los medios qué? Nos canta Moyo. Y vamos a hablar un poquitito de medios a 3 años de el famoso debate de la ley de medios, que todavía está esperando ser aplicada, porque todo se polariza hacia Clarín o no Clarín. 3 años, la ley. Sí, no, todo no, es... ¿No te cansás de escuchar esa publicidad que mandan en cada... O sea, si ves el fútbol... Te comes una publicidad recontra nazi, tipo, la ley, Clarín malo. Claro, igual esto vendría a mostrar que hay una tercera posición, no es Clarín, no es el gobierno, y estamos hablando de las redes comunitarias, alternativas, que están medio a la deriva, porque no son... Y que hace 3 años le dijeron, ya está, ¿eh? Pero no veo ningún cambio, o sea, ¿qué pasó? No, espera. Bueno, la red que nuclea a estos medios está... elaborando unos comunicados que de los cuales nos vamos a hacer eco, y se queja por el reconocimiento jurídico del sector, la legalización de los medios comunitarios, se queja de la falta de elaboración de un plan técnico, se queja de que se entregan y concursan licencias sin hacer la reserva del 33% del espectro, que es el que le correspondería a ellos, que debería ser entregado a entidades sin fines de lucro, que los pliegos y las bases no contemplan, como exige la nueva ley, la diferenciación entre las entidades con y sin fines de lucro, que esto es fundamental. No contempla nada, o sea. Digamos, la desinversión que se iniciará el 7 de diciembre no garantiza la democratización del espectro. O sea, las frecuencias que se liberen no van a ser devueltas al Estado, sino que serán vendidas o transferidas. O sea, si la sacan a Clarín, viene otro, pone la plata y se la lleva. Entonces, la libertad es la libertad del mejor postor. Y claro. Entonces, ¿hay otra libertad? Bueno, a veces. Explica esto, 7D. 7D. Voy a marcar un par de particularidades que se señalan acá para tratar de ser breve y no aburrir a la audiencia, que solamente está ávida de entradas de R.E.M. El AFCA está cometiendo un grave incumplimiento, ya que elabora pliegos y llama a concursos sin un plan técnico vigente. Esta tarea corresponde al gobierno nacional, que con carácter previo llamado concurso tiene que organizar el espectro en función de las disponibilidades técnicas, definición y cantidad de categorías. Y yo quiero marcar un par de cosas más que tengo. Esto, desde la creación del AFCA hasta la actualidad, la autoridad ha emitido una serie de resoluciones en las que se autoriza por plazos renovables a 6 meses, sin concurso abierto, a los canales de aire, más emisoras casualmente un poco oficialistas como CN23 o UOCRA TV, a experimentar con televisión digital y sin espacio para los medios comunitarios. Pero les deja, o sea, lo que no está habilitado todavía para experimentar o para usar, a ellos lo deja. Porque están probando y porque tienen plata. Entonces, los medios comunitarios lo que quieren reflejar, que esto es la Red Nacional de Medios Alternativos, es que rechazan los comunicados oficiales donde los usan, donde viven hablando de los medios comunitarios y de la igualdad, exigen un reconocimiento jurídico para el sector, legalización de todos los medios comunitarios, concursos específicos y diferenciados, subvención, porque también se le pide a los medios comunitarios que tengan libre deuda y que adquieran responsabilidades que, por ser entidades sin fines de lucro, obviamente no pueden tener. Y bueno, lo que se pide es un marco de igualdad. Ya que todo se basa en la igualdad. Como verán, los programas populares como el nuestro se hacen eco de esto, que no sale a ningún lado, y esperamos gustosos que un día Clarín se le ocurra correr al gobierno desde TN, por izquierda, y le tire por la cabeza todas estas leyes. En nuestra búsqueda de primicias, los miembros de la prensa a veces cometemos errores. El mero fondo hace las siguientes correcciones. ¡Caramba! El jugo B8 no tiene gasolina. Y Johnny Carson sí era un robot. ¡Ahí estás, papá! ¡Eh! Esta música triste. Opa. Bien, se está escuchando. ¿El Facha Martel ya está? ¿Se fue? No, ah. Pero casi. Casi, te digo. Igual. Podemos dedicarle este programa también, ¿no? Se lo dedicamos casi muerto. Al Facha Martel. Y. Pero. Se está yendo. Me tocó últimamente hablar de gente que se fue. La otra vez fue de Haddad. Y esta ya se fue hace un tiempito. Bajo. Y es Carrió. Carrió se fue a comprar unos puchos. Así más o menos sería el título. La legisladora por la coalición cívica, Lisa Carrió, anunció en la Universidad de La Plata, porque las universidades todavía la invitan, claro, que está prácticamente fuera del ámbito político, luego que en las últimas elecciones no alcanzara el 2% de los votos. Pero tardó un año en darse cuenta. Y pero ella es de tránsito lento. La diputada nacional se mostró malhumorada, sin ánimo de aprovechar el momento para lograr una reconciliación con el electorado, y subestimó su función como legisladora, ¿eh? Porque claramente está diciendo, estoy afuera de lo político. ¿Qué? Esto es una boludez, mira, claro, se va a contar esto. Claro, bueno, mi partido está decidiendo, dice. Cuando se le preguntó si este era el fin de la coalición cívica. O sea, pero el partido está decidiendo sin ella. Claro. Está decidiendo qué hace por su cuenta. Yo estoy casi afuera de la política. En tanto, deslizó un desconozco cuando se le interrogó sobre una posible candidatura para el 2015. Y sobre la puja por la aplicación de ley de medios, consideró que a partir del 7 de diciembre la Argentina puede pasar a ser una dictadura. Durísima, Carrió. No se la jugó tampoco, no es que dijo, va a ser una dictadura. Antes te tiraba el obvio pronóstico así, directo. Le faltó apocalipsis. Dice que el mundo terminará el miércoles. Homero, ¿por qué se transformó de ebrio en monje loco? Fue muy raro, Kent. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! Bueno, y vamos a hablar de deportes ahora. Oh. El momento más esperado por los premios, ¿no? Porque a nosotros nos interesa el deporte. Otra vez. Ya dijimos que es una obligación contractual de la radio que nos obliga a poner un poco de deporte. Pero gracias a Dios tenemos una persona que sabe y que nos explica con premios. Con premios. Está bien. Y aparte, por suerte, en esta fecha, la verdad que las fechas fueron un poco más divertidas. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo fútbol? ¿Yo jugué en Argentina? Yo vi que vino Messi, así que cuando viene Messi no hay fútbol, sé. Yo es lo único que sé. No, bueno, igual estos premios van a ser unos premios como un poco más internacionales. Porque va a ser fácil para que... Porque el fútbol argentino es como... Pero yo no... ¿Sigue jugando Platini o no? Bueno, vos ya el programa pasado demostraste que hace muchos años que no ves fútbol. Pero jugaba bien Platini, debe estar jugando todavía. Bueno, no sé, yo traje unos premios para... A ver, primer premio. El primer premio va a ser el premio Chile al jugador sin límites. Pesuti el tema, ¿eh? Este premio yo se lo quiero dar a Gonzalo Jara. Gonzalito Jara... ¿Qué es un jugador de Chile? Es un chileno. Y este chileno quiso brindar por la hermandad latinoamericana. Bien. Pero como Higuaín no lo escuchaba por los gritos histéricos del estadio, decidió personarse en su pierna, en forma de tapón. ¿Le pegó a Higuaín? ¿Y qué le hizo Higuaín? No, directamente no se movió. La próxima yo le recomendaría a este Gonzalito Jara que le cargue crédito al celular, por lo menos. Ah, por lo de sin límites. Es un chico encubierto. Sí, es Movistar solamente. Sí. Al similito me parece que fue por lo de cierto problemita territorial. Ah, también. ¿Con Chile? ¿En serio? No, no sé, porque hubo un próximo casi premio, guerra. Próximo premio, premio intervención chilena en Malvinas al traidor de la fecha. Muy fuerte eso, hay que tener pruebas. Bueno, pero las cosas hay que decirlas. Yo este premio se lo quiero dedicar a Vichy Borghi. ¿sí? Qué jugador, ¿eh? Avicii Borghi. La tiraba de Rabona. Recordarle a esta altura que es argentino parece obsoleto, sobre todo cuando el cuerpo del DT es 70% vino chileno. Bueno, es duro esto, ¿eh? Pero es rico. Bueno, pero encima que dirige a los huevones, no hizo autocrítica, ninguna autocrítica de su juego. Por momentos era un juego violento y desleal. Pero bueno, no hizo ninguna autocrítica de su equipo. Por momentos parecían 11 carabineros reprimiendo estudiantes que reclamaban educación gratuita y encima habían caído sin Camila Vallejo. Como para no pegarle, lo mejor, ¿no? Lo mejor de Chile. Claro, sí. Para no pegarle. Es linda Camila Vallejo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con pegarle a los estudiantes. Lo otro me es indiferente. Ah, ok, perfecto. Bueno, el próximo premio es el premio Bolivia a la escasa salida. ¿Qué me está queriendo decir? Y este premio yo se lo quiero dedicar a Pablo Zabaleta. Pablo Zabaleta. Buen tenista, ¿eh? Sí. Bueno, los chilenos lo volvieron loco en el primer tiempo. Y no fue precisamente porque le hablaron rápido con ese tonito irritante. A mí igual, o sea, yo lo digo porque, bueno, me gusta hacer un poco mala onda, pero el tono chileno a mí me gusta un poco. Quiero decirlo. No, me gusta más la gente que habla castellano a mí. ¿Pero por qué lo digo? ¿Por qué lo volvieron loco? Porque le hicieron 4, 3, 16, 9 y todas las resoluciones de pantalla posibles. Poco protegido por un equipo como el de Isabela, que piensa más en atacar que Estados Unidos en plena época de crisis económica, los defensores sufren, y más Zabaleta, cuya escasa capacidad de proyectarse nos recuerda lo triste de la relación entre Bolivia y el mar. Igual acá quiero decir algo, porque, a ver, desde que Alfonsina Storni se murió, no se pueden hacer más chistes. Iba a decir lo mismo, peor la pasó Alfonsina con el mar. Peor la pasó Alfonsina. Fue voluntario, por lo menos conoció el mar. Sí. Así que bueno, este fue el premio cierto. Bolivia, entonces a la escasa salida. ¿Y se viene el último premio? No, tengo dos más. Se vino con todo. Sí. Con sorpresa. Próximo premio. Próximo premio. Premio expresidente Batlle con la cámara prendida al papelón de la fecha. ¿Y eso para quién? Y este va a ir para Uruguay. Bueno, no sé si ustedes recuerdan aquella vez en que su presidente dijo que los argentinos éramos todos chorros y fue filmado. Después le pide disculpas a Duvalde, que era el único al que no tenía que pedir disculpas. Del primero al último. Dijo, ¿cuál sería yo? Sí, dijo, la mano en la lata y demás. El conjunto de Tabárez no tuvo problemas en representar dichas declaraciones dando un espectáculo cuasi criminal ante las cámaras de TV en La Paz. 4-1 con Bolivia. Fue superado por un equipo verde que es más débil que el increíble Hulk post clase de yoga y más pasivo que Canadá ante cualquier decisión norteamericana. El maestro Tabárez deberá ordenar las piezas que le quedan porque se le viene una segunda ronda más movida que un café servido por Michael Fox. Le mandamos un beso a Michael Fox. Sí, igual. Sí, sí, sí. Pobre, un besito a Michael Fox. Que vuelva al pasado. Que vuelva, que vuelva. Sí, sí. Y el último... que se avise. Claro. Sí. No, va a pasar algo muy malo. Claro. ¿Cómo? Se tendría que morir antes. Pobre Michael Fox. Claro. Y el último premio es el premio a la ley, a la falta de respeto sonora. Esto no nos va a sorprender igual, ¿eh? Qué banda la ley, a mí me gustaba mucho. No sé si... Por suerte ya no está más. Una pena. Por suerte. Pero yo este premio se lo quiero dedicar a los chilenos silbando el himno argentino. Qué feo eso. Son nuestros hermanos. Y no estaba Maradona para putearlos. Claro. A ver, uno ya a esta altura no espera que nuestros vecinos aplaudan el himno, tampoco espera que dejen de robar territorio cada vez que nos damos vuelta. Esas son dos cosas claras. Pero en esta ocasión fue silbado como nunca, la verdad que daba la sensación de que en cualquier momento entraba a tocar la ley. Bueno, sí, la silbatina en un estadio chileno remite a eso, ¿no? Pero bueno, igual los argentinos le preguntamos a los chilenos por qué, a los periodistas, y los periodistas chilenos dijeron que su gente siente a los argentinos muy lejanos a su idiosincrasia. Cosa, obviamente, que no les pasa con los peruanos, colombianos, estadounidenses y, por supuesto, con los británicos. Claro, bueno, es una cuestión de piel, ¿no? Piel, es sangre de piel. Son casi la misma espesa. Los británicos son un poco más blancos que nosotros, está bien. Este fue entonces el premio La Ley a la falta de respeto sonora. Bueno, impresionante. Los premios... Impresionante. ¿Cómo nos desasna, semana a semana? Yo te digo... Yo trabajo para toda la chicos. Semana, todos, che, los premios, la gente en la calle... Sí, a mí también no me ven. Vos yo no sabía que la pelota era redonda, me dijo uno el otro día. Impresionante, ¿no? La verdad que es increíble. Bueno, sigan comunicándose con nosotros por Facebook al... El dedo del medio, entre paréntesis es el mensaje. Yo estoy manejando las redes sociales. Dedo del medio ARG. Dedo del medio ARG. Por las entradas para el Pepsi Music. También está, hay entradas para la fecha de Strokes, ¿eh? También. write my name, but then just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. No wonder when the black is spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been misshaped. We got a chance, you can't grin. All blurring into one. This is on a mission for the night out. For the animal noises, close to your cameras. For you come but haciendo Jigsaw Falling Into Place. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. Llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Los actores cotidianos pasan por Frecuencia Cero. Vamos a tomar contacto en este momento con el diputado Fernando Pino Solanas. Se han presentado desde distintos sectores políticos numerosos proyectos tratando estos temas que explotó ayer. La verdad es una infamia que salgan a distorsionar la realidad y a correr a la población con el fantasma de manifestaciones golpistas. Me parece lamentable. Revivilos en www.frecuenciacero.com.ar. Área deportiva, entrenamiento especializado, escuela de natación, pileta climatizada, aquagym, triatlón, complemento de pesas y aparatos, indoor bike, pilates con cama, sauna, área deportiva, un espacio pensado para sentirse bien. 4682-1114. Basualdo 875. Área deportiva. Ginevia, lencería, veletinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Ginevia@gmail.com 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Le damos voz a muchas causas importantes. Causas y cosas por las cuales el mundo se fue a dormir hace mucho tiempo. Llegó el momento de despertar. Hecho en Buenos Aires. Despierta conciencias. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vive bajo flores. La cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Vive bajo flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la bici? Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. Comunicar 88.1. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y después de mucho batallar, nos merecíamos un premio. Hacer en caso de que el mundo se desintegre a las 13 horas bajo el rayo del sol y a punto de deshidratarnos. En caso de que el mundo se desintegre de lunes a viernes a partir de las 13 por Frecuencia Cero. La rumba. Eso no lo tenía que decir usted, ¿eh? Pero el locutor lo dice siempre. No, pero yo ya le dije que eso no corresponde a nosotros. ¡Ah, carajo! ¡Lo logramos! ¡Hemos llegado al fin del espacio publicitario! ¡Al fin! ¡Casa! Frecuencia Cero 92.5. La rompe. El dedo del medio. El dedo del medio. El dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio. Esta sección se llama Una nota, dos miradas. Salud. Prepagas. El próximo aumento será caso por caso. Las empresas reclaman un 10% para diciembre, pero no habrá más subas generalizadas. Versión 678. Una gran decisión que solo afectará a las clases altas y gorilas de nuestra sociedad, porque gracias al modelo nacional y popular, hoy cada vez son más las personas que pueden acceder a la salud pública de excelentísima calidad. Nada de qué preocuparse. Versión TN. Y dale con los aumentos. Total, después salen a decir que no hay inflación, que podemos vivir con 6 pesos. Me tienen las pelotas al piso con esos números dibujados. Hay que prender fuego el INDEC. Capital Federal. Dan créditos con cuotas de 20 pesos para comprar bicicletas. Son para incentivar su uso, junto con las ciclovías. Hay planes hasta en 50 cuotas a tasa cero. Versión 678. Otra decisión inservible que realiza nuestro inoperante jefe de gobierno porteño. Deberíamos avisarle que para que la gente pueda usar las bicicletas, tiene que extender las ciclovías a toda la capital federal. Si realiza 20 kilómetros de bicisenda en 4 años, como prometió con los subtes, ¿se los querrá también transferir al gobierno nacional? Versión TN. En Capital, Mauricio hace algo, por lo menos. Y no hace más porque no lo dejan. El metrobús es divino y la bicisenda es una maravilla. No importa que salieron millones de dólares, en algo hay que gastar los dólares si esta dictadura no te los deja usar. Problemas urbanos. En Retiro y Recoleta atacarán la invasión de palomas torcazas. Tras denuncias de los vecinos, colocarán redes especiales en los pulmones de manzana. Un grupo de especialistas presentó ayer un informe donde además dice que no sirve ahuyentarlas ni matarlas. Versión 678. ¿Qué se puede esperar de los chetos de Recoleta? Ahora también piden mano dura para las palomas. Lo que no entienden es que las palomas son de la Plaza de Mayo como las madres y que juntos vamos a luchar para frenar el avance del fascismo. No pasarán. Versión TN. Las palomas son un animal traicionero como los pingüinos. Todos lo saben. Hay que erradicar a ambos y se acaba la joda. Ushuaia, la justicia autorizó a un hombre para comprar euros por un viaje. La conjueza Marcela Tortosa dictó una medida cautelar que ordena a la AFIP que autorice la adquisición de 2.000 euros a cotización oficial para un viaje al viejo continente. Se estaban violando garantías constitucionales, dijo el abogado defensor. Versión 678. Siempre anhelando ser como Europa estos cipayos amigos del imperialismo. Por suerte, con este modelo nacional y popular se han estrechado los lazos con nuestra querida Latinoamérica para que cada ciudadano argentino pueda volver a sus raíces. Que viva el turismo nacional y la Pachamama. Versión TN. En este país hay que quejarse para que funcionen las cosas. Por eso, el 8 de noviembre, todos a la plaza. La familia, la gente de bien, la clase media, nosotros. Antes que nos hagan desaparecer. Esto fue Una Nota, Dos Miradas. El dedo del medio. No se preocupen, no va a haber una bomba en el estudio. Ya están todos con bastante miedo, pero tranquilos. Ningún avión va a aparecer por acá, todo tranquilo. Bueno, pero vamos a hablar de cosas parecidas. Esta sección, ahora que lo pienso, debía tener toda una presentación y un sentido que no le dimos, pero porque yo no se lo di. Pero es una sección histórica, digamos, que viene a traer a la realidad de viejos acontecimientos políticos. En este caso, Irán contra. ¿Qué fue Irán contra? Es un escándalo que, como siempre, política internacional, ¿quién tiene que estar invitado? El Caruso Lombardi de los países. El quilombo, Estados Unidos. Se conoció también como el Irán Gate, que es un acontecimiento político que ocurrió entre 1985 y 1986, en el cual el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, le vendió armas al gobierno iraní cuando este se encontraba en guerra con Irak. Y financió con esa plata, porque no tienen plata, entonces tienen que generar recursos. Y bueno, vendiendo armas. Financiaron al movimiento contra nicaragüense, que es el movimiento de los contras, el que estaba en contra de la revolución sandinista. Estados Unidos le dedicó durante los 80 más de 300... Vos jugás al TEC con un norteamericano y estás al horno. Sí, pues encima conocen todos los países, conocen todas las alianzas posibles. Claro. ¿Con quién me junto? Esto dice, ya tengo un amigo acá. Desde la llegada al poder de la administración Reagan, el apoyo a los contras se generaliza y se incrementa. Entre 1982 y 1990, 300 millones de dólares pusieron para financiar una guerrilla, digamos, opositora. Eso acaba el hambre. Bueno, preguntemos cuántos programas de educación cubría con eso Reagan. ¿Qué pasó? Bueno, los contra estaban, fueron no creados, porque en realidad eran muchos ex-somocistas que se habían ido del poder en Nicaragua por la revolución sandinista y trataban de recuperar el poder. Obviamente Estados Unidos estaba atrás de todos los lugares que quieren la libertad, poniendo plata. Y además, a su vez, la guerra Irak-Irán, Estados Unidos estaba al lado de Irak porque Irán... En Irán había triunfado la revolución. ¿Estados Unidos amigo de Irak? Sí. Pero después Irak se volvió malo. Y el mismo Saddam Hussein al que habían ayudado lo tuvieron pero que... Pero porque Saddam Hussein fue malo. Se convirtió en un loco. ¿Qué pasó? Digamos, el problema no fue solo la venta de armas. Que no obviar esos debates. Esos debates éticos, ¿no? Que acá no vienen. El tema es que Estados Unidos tenía dentro de sus propias leyes. Qué complicaciones, ponerse leyes a vos mismo. No, porque ponérselas a los demás es muy fácil. Tenía como prohibido... La ética y la moral. Financiar este tipo de digamos, levantamientos, o tenía un tope, digamos, para un financiamiento que hizo, generó recursos a partir de la venta de armas y financió a los somocistas en Nicaragua. ¿Qué pasó? Bueno, voy a resumir a grandes rasgos. El problema estalló cuando un oficial, Oliver North, que es muy conocido, de hecho, en Top Gun. No, American Dad, la serie que es muy así, pero Yankee, el protagonista, que es muy así, le hace un tema a Oliver North porque lo ve como un héroe que estuvo contra la insurgencia en Nicaragua. Este muchacho, North, dijo que por su cuenta, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que por su cuenta él, con el que era su jefe, que lo tengo por acá, que ahora lo voy a buscar, se había ocupado esta operación y Reagan no estaba al tanto. Parece que Reagan estaba como, no, muchas cosas tenía Reagan que hacer, tenía que hacer mucho papeleo, y él no sabía que estaba bancando a Estados Unidos una guerrilla. Y bueno, él le da mucho. O sea, me hace acordar a los Simpsons, la película, cuando Schwarzenegger le traen 5 opciones. Es que sabiendo cualquiera decide. Claro, entonces le daban 5 papeles y decía, ¿qué guerrilla apoyamos? Y dice, tengo que leer. No, si no lee, no es su culpa. Claro. Bueno, ¿qué hizo Reagan? Como dijo Perón alguna vez, ¿qué hay que hacer para que un caso no se solucione nunca? Crear una comisión que investigue. ¿Qué hizo Reagan? Creó una comisión. Dijo, vamos. Y después él mismo declaró en la comisión, diciendo, miren, esto hasta yo tengo que ir a declarar. Qué transparente, qué claro. Y las penas fueron tremendas, ¿eh? No, no lo mandaron en penitencia a Reagan, ¿eh? Y cuatro postrecitos Schumann. No, no. Él declaró, la comisión dictaminó, lo tengo por acá, comisión Tower, por un ex ministro, que un ex senador quien lo había designado. Comisión dijo que él fue muy negligente, que no controló. Estuvo muy mal, ¿eh? Al rincón. Ibarra dijo lo mismo, pero le dijeron a la mierda. Claro. Como mañana te lo comés vos. Pero yo no me di cuenta. Bueno, va. Que pasó 200 páginas para decir que él debió ser más considerado. Bueno, espero que lo haya tomado nota, Rick. ¿Qué pasó? Hubo 6 condenados y vino George Bush padre en el 92 y dijo... No debe estar chiva. No, me parece que no. Es muy injusto. Vamos a indultarlos a todos. ¿Qué pasó? Al final no quedó nadie preso. Los cargos a Oliver North, que era la cara visible, 16 cargos, de los cuales 3 lo condenaron y eran 3 cargos menores. Onda, cruzar un semáforo en rojo, claro, insultar claro, en público. Y darle puchos a un nene de 12 años. Claro, sí, le compró alcohol a un sobrino de 16. Claro. Bueno, las declaraciones de Reagan no tienen desperdicio. Dice, la razón por la que no he informado antes esto es que ustedes merecían la verdad y yo tenía una verdad incompleta. Excelente. Excelente. No termina acá, ¿eh? Lo primero, déjenme decirles que tomo total responsabilidad, bla, bla, bla. Estoy tan decepcionado como ustedes, tan enfadado como ustedes. Lo único que falta es que los mire y digan, no les voy a mentir. Y no, nada más. Y se va. No, no, y esta fue la mejor. Hace unos meses le dije al pueblo estadounidense que no negocie armas por rehenes. Porque fue lo que terminó pasando, lo resumí esto. Mi corazón y mis mejores intenciones todavía me dicen que eso es verdad, pero los hechos y la evidencia me dicen que no lo es. Ay, es hermoso. Muchachos, bueno, tiene un corazón, cierren inocente. Todo. Y esto, lo mejor de todo es esto. John Poindexter, que era el número uno de este North, igual de manchado que él. Claro. En Indiana, donde él vivía, le dedicaron una calle a un tipo más, acá hay más sucio, con nombres. Bueno, este tipo más sucio que Ruggeri. Le dedicaron una calle en su pueblo y un ministro de esa ciudad retiró las placas y pidió un rescate de 30 millones por las placas de las calles. Fue diciendo, porque eso es lo que le pagaron a la guerrilla. Esto es todo lo que ustedes robaron para la guerrilla, para financiarlo. Entonces, simbólicamente dijo, págueme 30 millones y yo le devuelvo las placas de las calles. ¿Qué pasó? Murió. No, no. Arresto. ¿Y sabes qué? Fue el único detenido por el caso Irán contra el tipo que retiró las placas. Tenía que ser el culpable. Exactamente. Cámara de Representantes. Entonces es unánime. Aprobamos la propuesta de evacuar la ciudad de Springfield en el gran estado de... ¡Momento! Quiero añadir un punto a la propuesta. 13 millones de dólares para apoyar las artes pervertidas. ¿Quién está a favor de la propuesta Springfield con enmienda de perversión? ¡No! ¡Denegado! Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. En 1958, Truman Capote escribió esta pieza, considerada de no ficción. Que... ¡Ah, muy largo! A ver, libro muy intenso. Prueba con este otro. Cortázar escribió este libro en un formato especial, capaz de ser leído de corrido o saltando de un episodio a otro. Rayuela se convirtió en... ¡Oh, qué denso! Pongámosle enigmático. Y chao. Bueno, como vos digas. Listo. ¿Dos críticas literarias solas? Sí, quédate tranquilo y déjame ver quién está jugando en el Nacional B. Literatura en el dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio. Es el mensaje. Se pueden comunicar con nosotros. Siguiente número es 4673. No, perdón. 4635-7391. Está pensando. Si te dan el número de teléfono de tu casa. Para comunicarse con nosotros por las redes sociales. En Facebook, el dedo del medio, entre paréntesis, es el mensaje, el grupo de la página, y el Twitter es @ dedo del medio arg. Llegaron muchos mensajes por las entradas para Pepsi Music. Sí, muchísimos mensajes y también piden. BDI, White Lies. Sí, tenemos para la fecha de Rata Blanca y los ratones paranoicos también tenemos. Tenemos de todo. Ahora en. Después de la tanda, decimos los ganadores. Sí, sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Bueno, arrancamos entonces con la crítica literaria. En el día de hoy traje un libro bastante conocido. Que... Quiero hacer esto. Esto es un designio de Dios, que cuando vos hablas de literatura, este señor González Oro, sí, que ha escrito unos libros. Polémica en el bar, en Crónica, están dando en este momento, y nosotros tenemos que mirarlo. Está Sofovich. Mija Rodríguez, que no leyó ningún libro en su vida. No, y el otro, uno que habrá muerto. González Oro. González Oro, con un tipo atrás, seguramente, que le está dando apoyo. Pero pará, y el otro. Mira. Por eso era Rúa. Bueno, volvamos a la literatura. En el día de hoy traje una crítica, o sea, hablar un poco sobre el libro Crónica de una muerte anunciada, que es una novela escrita por el colombiano Gabriel García Márquez en el año 1981, fue publicada. Para García Márquez, esta novela representa un acercamiento entre lo periodístico y narrativo, y lo dice ya su título con Crónica de una muerte anunciada. Lo más llamativo de este libro es que cuando ya arranca, ya te dice quién va a morir, y, lo sabes todos. Sí, pero no por eso pierde el interés. Pero no pierde interés, lo cual es muy meritorio, muy meritorio. Eso lo tendrían que tener en cuenta algunas series, ¿viste? Que quieren... Que quieren el misterio para el final, como si eso garantizara buena trama. Exacto. Bueno, la historia está constada, se inspira en un hecho real que ocurrió en 1951. Entonces, lo que hace Gabriel García Márquez es tomar los hechos, los personajes, situaciones, y narra esta novela que es... transcurre en un pueblo cercano a Cartagena, en la costa del Caribe, y prácticamente aislado. ¿Qué pasa? Hay un casamiento, y tras celebrarse la boda, el novio, ya convertido en esposo, descubre que su mujer no es virgen. Entonces, ¿qué hace? Busca magia. Busca venganza. No sé por qué dije magia. Está claro quién va a ser asesinado, todo el pueblo lo sabe, menos la víctima. Esto es... Yo no leí, no te puedo hacer la segunda. Pero... Leí 5 páginas, creo, de este libro y lo dejé ahí. ¿Por qué? No sé, era muy chico. Fue el año pasado. Sí, era muy joven. Bueno, pero ahí está lo interesante. O sea, todo el pueblo sabe algo, todos dan por hecho que va a pasar, pero nadie le informa al tipo... Che, me parece que sos boleta dentro de un tiempito. Nadie. Todo lo palmeaban, le decían bien, suerte, qué linda vida que tuviste. Claro, una característica del libro es la extensa cantidad de personajes, debido a que al ser un pequeño pueblo, todos directa o indirectamente están relacionados. Entonces tenés, pero millones de personajes en un libro que debe tener menos de 100 páginas, es una novela bastante corta. Y en esta novela, la religión y las creencias de los individuos se presenta como una mezcla de fetichismo, en donde la superstición, la milagrería, credulidad y simplismo se incluye aquí también el tema de la figura del obispo. Hay una visita a un obispo que al final no aparece, que no va, que esto, entonces está tratado desde una manera crítica, la religión, lo espiritual. El narrador presenta la historia dividida en 5 partes, y cada una de las cuales desarrolla temas concretos y gira alrededor de diferentes protagonistas, alterando el orden de los hechos. De los 2 libros que conté en esta sección, los 2, viste, van alternando situaciones, no son de forma lineales, temporales. El tiempo fluye de forma lineal, como lo dije, circular y caótico, consiguiéndose a través de anticipaciones, retrocesos, reiteraciones y superposiciones. El resultado es una especie de rompecabezas. Lo más interesante, como dije antes, es que vos empezás a leer el libro, sabes que el personaje tal se va a morir. O sea, no te estoy contando nada, no es que vos... apenas lees el libro, lo sabes. El miedo, viste, que te estoy diciendo quién es el asesino. ¿Sabes quién lo va a asesinar? Porque más o menos, ¿te lo imaginas? El asesinado, todo. Pero no pierde ningún interés el relato. Y como todo el libro de Gabriel García Márquez, muchos detalles, metáforas y obviamente te tiene que gustar, pero te narra muy bien el espacio, el tiempo y la situación. O sea, cómo se reproduce todo en ese momento. Así que es un libro bastante recomendable y es para leerlo, que vos vas en un viaje a, qué sé yo, acá al interior. 2 idas al baño, vos decís que... Un viaje mientras... ¿Estás constipado? Sí. Para, mientras esperas la sube, que te la hagan 2 horas. Sí, y abajo del sol. Sí, claro. Frecuencia cero. Clásico, mejorado. La rompe. Houston, tenemos un problema. El espacio es publicitario. Las palabras que te movilizan pasan por... Frecuencia cero. Está con nosotros en este momento en línea el diputado Ricardo Alfonsín. Imagínese que tiene que tomar una decisión sobre inversión en el que quien gobierna cree que es legítimo engañar acerca del costo de vida de la evolución de los precios en la Argentina. Eso no genera confianza necesaria para tomar la decisión.

demás. ¿Cuántos días hace que su hijo está allí en la toma del colegio? ¿Por qué no se lo llevó a su casa? Usted también comete un delito. Tiempo después, aprendimos a no ser necios. Aprendimos que a veces es bueno poder cambiar la visión de las cosas. Me tienen harto con la dictadura. Con la dictadura. El dedo del medio. Periodistas por elección, lobistas por vocación. Seguimos con el dedo del medio, es el mensaje. Le mando un saludo a Lucio Mastropiero, los chicos de La Granja y yo te mandamos un gran saludo. Es una gran labor lo que hacen los chicos, qué bueno que Lucio lo valore. Sí, empezamos con los Twitter de la semana. Tengo dos, voy a tirar dos de Mauricio. Bueno. De entrada. Mauricio Macri dice: lamento profundamente la debacle uruguaya, no solo pierden por goleada ante esclavos textiles, sino que además aprueban el aborto. Ese es uno. El otro, llamo a la reflexión al Montonero Mujica, perdón, quise decir Tupamaro. ¿Alguien sabe cómo se borra esto? Bueno, no lo ayudan mucho. No, para cuando... Esto es Macri cuando se lanza, viste, intrépido, no hay nadie. Yo voy a escribir en Twitter, van a ver que yo puedo solo. Y se manda el moco. Sí. Bueno, yo también estuve revisando el Twitter, vi que la Policía Federal ahora está siguiendo a la comunidad homosexual argentina. Muy bien por ese claro, paso. Claro, está integrando. Sí. Y estuve muy prendida al Twitter de Lilita Carrió, ok. Sí, porque necesita lo que... Lo único positivo de Lilita Carrió. Es el ok, exactamente. Arroba Lilita Carrió, ok, ha dejado de seguir a los siguientes usuarios. Arroba UCR, arroba Coalición Cívica, arroba Ricardito Alfonsín, arroba Política Argentina, pero comenzó a seguir a arroba Curso de Decoración de Tortas. Bueno, bien. Es una buena salida laboral. Laboral, sí. Yo tengo dos tweets de Romina Tejerina. Ajá. Que comenzó a seguir a Uruguay, país, y después puso: Uruguay despenalizó el aborto, trataré de acordarme de eso si un día de estos me vuelven a violar por culpa mía. Fuerte. Sí, fuerte, la verdad, pero bueno, las redes sociales de los 140 caracteres tienen la posibilidad de hacerlo. Está yendo a fondo. Bueno, yo también vi el de Caruso Lombardi. Arroba Caruso Lombardi ha dejado de seguir a arroba San Lorenzo de Almagro y a arroba Cuervo Tinelli y Ideas del Sur. Y bueno, pero ya va a seguir a Elefantino y a todos esos. Seguramente. Ya estuvo, ¿no? Caruso Lombardi. No sé si volvió. Sí, me imagino ya... Sí, ya estuvo. Claro. ¿Cómo me perdí eso? Claro. Ah. Y seguidito a eso, también Caruso Lombardi comenzó a seguir a Zona Job y Computrabajo. Al domingo ya no estuve, por eso nos lo perdimos a Caruso. Ah. Bueno. ¿Contamos a todos en dónde estuviste? Sí, fue una obra del Sucede. Ah, es verdad. Sucede... ¿Cómo es? Falso Folk. Más de arte contemporáneo. Estamos esperando que un día esto nos auspicien. Cuando se les caiga la metro, parece que nos auspician a nosotros. Ah, bueno, bien. Estamos. Un saludo para todos. Un saludo para los todos. Queremos, para todos. Para los chicos de La Granja también. Los chicos de La Granja. Moyano Hugo. Tengo dos de Hugo Moyano. Dos. Uno es: feliz día de la lealtad al traidor de Recalde. Y un abrazo grande a los siempre peronistas Mauricio Macri y Daniel Scioli. Y también Hugo Moyano. ¿Eh? ¿Y de Narváez, no se acordó? A ver si no le entraba. Moyano Hugo también puso: hoy es el día de los peronistas de verdad. Bandor, Osinde, López Rega, Luder, Menem, Renuevo, Herminio y Rucci. Día de la lealtad. ¿Me hizo acordar al viejo ese que se mandaba la puteada, que se acordaba de todo? Sí, muy bueno. No, pero él quiso reivindicar, hay una historia grande del peronismo, quiso reivindicar a los valores más notables. Y bueno, para que vean lo que es la rigurosidad periodística, yo estoy ahora mismo en el Twitter de Orlando Barone y veo que ha dejado de seguir al grupo Clarín. Esperen, pero no, lo volví a seguir. Hoy lo dejó de nuevo. Ahora volvió. Y bueno, tiene que saber qué está pasando. Si no, no puede hacer promo. Cristina puso un mensaje hoy. Hoy es un día para los leales. Aquellos que aprendieron a Menem y usaron a Duhalde para luego descartarlos, deberían callarse la boca. Bueno, antes de arrancar con el ping-pong de noticias, por favor, tenés que decir el Twitter de Gaby Michetti, que te quedaste ahí. Sí, me quedaron un par de tweets más, lo voy a alargar rápido, porque soy así ambicioso. Gaby Michetti puso: orgullosa de ser parte del PRO que permite que todos tengamos nuestra propia bici, yo la voy a usar para colgar ropa. Y es un buen gran... Y después tenemos a Fernández Aníbal Fernández, que puso: estás muy romántica, cabezón. Los días como hoy me pongo nostálgico y te extraño un poco. La política es así, pero entre nosotros hubo fuego y sé que algún día de estos voy a volver a ser tu intendente y nos escaparemos juntos de un baúl. Bueno, un lindo mensaje y así Arrancamos con el ping-pong de noticias y en el día de hoy se sabe que Cromañón tiene sentencia. Obviamente quedan en suspenso las condenas. Bueno, se amplió. Pero se ampliaron. Pasaron Chabán a 10 años y 9 meses. Y Fontanet, cantante de Callejeros, ahora casi Justicia Social, porque ya habían hecho todos los pits, claro, y todos eso, todos usaron las mismas letras, a 7 años. ¿Pero años, eso por cantar o por lo de Cromañón? Eso por plagios, robos, y además lo de Cromañón. El indio no le hizo una demanda, ¿no? Todavía. Y, no, pero lo vio y dijo, pobre. No, me imagino que viene por ya ahí. Ya tiene problemas. Bueno, los padres de las víctimas del caso Cromañón, de los chicos que fallecieron, se mostraron bastante, se podría decir, como satisfechos con la situación. ¿Se puede decir así? Sí, sí se puede decir así. En realidad, con lo que se busca con el juicio es que haya alguna sanción para aquellos que son culpables. Y se nota que algunos fueron considerados culpables. El manager también tuvo la pena de 5 años. Obviamente, ninguno de estos está preso. O sea, ninguno va a quedar preso ya. ¿Por qué? Está todo el tema legal. Bueno, los dejan libres porque no hay posibilidad de que se fuguen. Pero si Chabón estaba. No, no. Y te puede pasar como me pasó una vez a mí, viajar con Chabón al lado. ¿Eh? Y vos ves. Y. Ah, mira, Tony, el operador, también viajó. O sea, yo te digo. En el 96 viajó. ¿Y tenías que. Miraste la salida de emergencia? Yo vi un encendedor. Y hacía así. Y yo decía. ¿Qué? Y, pero no tenía bengalas al lado. Así que no creo que pasara nada. Pero bueno, estas fueron las sanciones que dictaminaron desde la Cámara. ¿Quieres pasar el veredicto al alguacil? Esto está escrito en una servilleta de cóctel. Y sigue diciendo culpable. Culpable se escribe con B grande. Ay. Y nos ponemos un poco serios, aunque no parezca. Vamos a hablar un poquitito de Miguel Galván, miembro del Mocase, que fue asesinado. Estamos hablando de un campesino de... Estamos hablando de Santiago del Estero, perdón, ahí está el paraje, el símbolo, cuyos territorios comparten las provincias de Salta y Santiago del Estero. El Mocase es el movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase BC, Vía Campesina. Todos los años han estado resistiendo el avance de distintos empresarios como Romeral, la empresa El Alba de Santa, y varias más que están intentando utilizar los recursos de la zona. Ante esta situación, su hermano, su madre y él habían presentado varias denuncias, habían sido amenazados. Y hasta él siguió, parece que no entendió que el mundo se rige por las amenazas. ¿Y qué pasó? Bueno, había familias cómplices. Y este no lo podían culpar, que era viejo, que se podía perder por la plata. Que claro. Dijeron, no, este no. Bueno, ¿qué pasó? La familia, había familias dentro del lugar, o sea, no solo vino gente de afuera a amenazarlos y a querer usar los terrenos, sino que además propias familias locales se sumaron a la ola para amedrentar a los pobladores. Es el caso de Paulino Rizzo y Hortensia Valderrama y su marido Eulogio Rizzo, patrón. Lindos nombres. Mismo nombre, sí. Para memorizarlo, ¿qué pasó? Este muchacho, ¿cómo se llama acá? Lo tengo, Paulino Rizzo, se apersonó en la casa de los Galván con una pistola. Miguel Galván lo quiso frenar y dijo, bueno, está bien, un llamado a la reflexión, un cuchillazo a la yugular. Bueno, lo sorprendió porque tenía una pistola. Dijo, o sea, el tipo dijo, yo tengo tengo un montón de recursos acá. Obviamente eso es un hecho gravísimo. Que salió en todos los medios, me imagino. Sí, Clarín puso en la tapa la nueva cartera de Cristina y unos zapatos de $50 que no podía justificar. Bueno, el gobernador Gerardo Zamora, estamos esperando atentos que postee en Twitter algo porque parece que se olvidó. Se le suma también la muerte de Cristian Ferreira, asesinado el 16 de noviembre pasado. Porque viene todo ligado a lo mismo. ¿Qué exige? Pero ya se va a cumplir un año. ¿Qué exige Mocase? Que se detengan las bandas de armadas de Tala Aranda y de los Juárez, que se investigue y se detenga a los responsables de la empresa agropecuaria La Paz S.A., que son los implicados acá, que renuncie el juez Juan Carlos Torrelli de Monte Quemado y que aparezca las pruebas que están, porque el revólver 38 que fue secuestrado no tiene que desaparecer como desaparecieron los cartuchos en Itaca que mataron a Cristian Ferreira. Desaparecieron porque es un pueblo muy así, perezoso. Y que el Comité de Crisis, que es el instrumento provincial ante los conflictos de tierra, haga público el informe que hizo de la visita de la comunidad, porque aparentemente, entre ellos y el ministro de Producción de Tierra y Recursos Naturales, que es Luis Fernando Gélid, Parece que están haciendo un poquito los boludos. Estamos jugando la vida en este programa. Sí, y quiero decir algo de este señor Luis Diego Fernando. Diego Sanoto es el productor y es el que maneja todas las noticias. Sí. Si quieren el señor, lo que sea él. Luis Fernando Parano Gélid, que es el ministro de Producción y Tierra, casualmente pertenece a una familia que tiene más de 40.000 hectáreas de soja en la zona. Casualidades. Y lo metieron en el gobierno de Zamora por la Confederación Rural de Argentinas. O sea, por eso se metió en el gobierno. Casualidad, ¿no? Casualidades, casualidades, ¿qué pasa? Este mundo. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Perdóname la vida y te concederé tres. Entra cuchillo, salen las tripas. ¡Beba! Es hora de la canción de lealtad a la empresa. Entra cuchillo, salen las tripas. En eso trabajan las empresas japonesas. Huachiturro, vos en mi época sería jabón, condenan a una dirigente de ultraderecha por discriminación racial. Es injusto que haya diferencias entre un chino y un dominicano. Es injusto que haya diferencias entre un chino y un dominicano. Para mí no hay razas mejores, no distingo, son todas inferiores. Orientales, bolivianos. Sin discriminaciones, no distingo. Son todos inferiores. Ivana Romina García Moreno, ex candidata a legisladora porteña por el partido de ultraderecha de Biondini, Alternativa Social, fue condenada por el delito de discriminación tras comprobarse que estampaba remeras y buzos con simbología nazi. Ahora, Alternativa Social, es sí, como lo de social, ¿dónde está? Sí, es muy pro, pero muy como... las remeras llevaban simbología nazi, fotos de Hitler con frases como maten a la yegua, entre otras. Muy políticas las consignas. Eran metáforas. Todo. Sí, nadie las entendió. En su taller de Villa Santa Rita, allanado el 28 de junio pasado, se encontró una biblioteca sobre el Tercer Reich, videos afines, moldes y remeras con la cara de Adolf Hitler y la frase vos guachiturro en mi época sería jabón. Bueno, yo nada, me gusta la confianza, vos guachiturro. Claro, la mala actualidad. Me gusta el taller, yo creo que el taller ahí no discrimina, ahí pone bolivianos, al taller los manda los bolivianos. García Moreno se negó a declarar, pero reconoció los hechos que se le atribuyen, por lo que tuvo un juicio abreviado y una condena a 3 años de prisión en suspenso. Además, deberá tomar un curso en el INADI y cumplir 100 horas de trabajo comunitario, según informó el fiscal Gustavo Galante. Yo solo hago remeras para divertir, habría declarado la ex candidata biondinista. A mí, te explico, a mí cada momento me inspira, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día fui al casamiento de Lucía Bajankaisen, Feinheim-Kolken, Kaisen y Mariano Bajanson, Bangay Hansen, en la iglesia de Banga Hansen, Benkotin, Esfouse, Rommel. Y después de la fiesta, aparecieron justo los auténticos decadentes, y fue como un flash. Me dije, yo quiero ser algo así bien festivo, bien popular, así es, para bailar. Así. A los pobres hay que entretenerlos, hay que entretenerlos, hay que entretenerlos. A los pobres hay que entretenerlos, hay que entretenerlos, hay que entretenerlos. Mucho show que pueda anestesiarles un probable resentimiento social. Los morochos si están distraídos se quedan tranquilos y sin molestar. Los morochos si están distraídos no van a invadirnos nuestra propiedad y los ámbitos que frecuentamos. No, esto es discriminatorio. Cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Change my world. before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack Fiona Apple haciendo Across the Universe. El dedo del medio. Es celestial como la de Alf y aparece todos los viernes en la noche como Alf. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo. Simpson. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Ah, no tiene por qué humillarme. Incendié un edificio del centro y temo volver a hacerlo. Ah, sí, claro. Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. La la di, la di. La la la la. Orate. El dedo del medio se vuelve un programa oscuro, tal vez. El momento más López Rega de nuestra transmisión. Nueva sección en el dedo del medio. Me colgué de la web. Es esto. Bueno, el sábado pasado estuve charlando con un amigo, con un muy amigo, pero no voy a decir quién es ni a mandarle un beso porque no quiero violar el manifiesto del dedo en medio, y que me comentaba que le interesaba mucho la historia de la masonería en Argentina. Así que, bueno, estamos tocando temas muy peligrosos. Muy peligrosos, estamos viendo con sí. el poder, y yo quiero que todo el mundo sepa que Diego Saloto es el productor de este programa. Sí. Y él es el que idea todo. Claro. Así que bueno, fiel a mi profesión y en nombre de la rigurosidad periodística me puse a googlear cosas. Bien. Y me encontré con lo inimaginable. Wikipedia también, ¿no? También, por supuesto. Listo. Bueno, me encontré con un blog increíble, pero literalmente increíble, que hace un exhaustivo trabajo de campo por la simbología que no tiene desperdicio. El blog al que me refiero es sentinela66.wordpress.com. El número me gusta. Sí, 66 es el clave. El muchacho comienza la entrada diciendo lo siguiente: estos son símbolos que debemos conocer y hacer lo imposible por evitar, debido a que todo símbolo puesto acá es una llave que abre puertas a lo oculto. Ya te entra un cagazo terrible. Un cagazo terrible, y dice que te pueden abrir portales que pueden hacer lo mismo que haría una ouija implementada. En la casa. Sí, terrible. Y bueno, por ejemplo, este muchacho hace una descripción sobre el zodíaco y dice lo siguiente, lo voy a leer literal. Dice: el zodíaco, usado en adoración satánica oculta desde la época babilónica y hasta nuestros días. Los practicantes de las artes del zodíaco conocen a su dios como Baal. Baal es Lucifer o Satanás. Esto incluye los signos del horóscopo. Dice que hay que tratar de evitar leer horóscopos, así como las personas que hacen los horóscopos. Lo banco igual, ¿eh? No, digo, sí, sí. Ahora esto va, para no ser pelotudo, no es para evitar el demonio. Claro, decía algo de lo importante del Clarín y listo, ya está. Lo banco. Bueno, dice que hay que evitar entonces a las personas que hacen los horóscopos o las líneas telefónicas especializadas en darte a conocer tu horóscopo diario. Para mí que él te va a vender un horóscopo después. Sí. Él dice, no le den bola ninguna, pero la mía es la posta, ¿eh? Bueno, la otra es la cruz de Nerón, que también se conoce como el signo de amor y paz. Bueno, dice que es otro signo que es la burla de Jesús. Eso, es una burla a Jesús, que significa las ruinas del hombre muerto. No sé. ¿Pero él lo banca a Jesús o está diciendo que esto es una mentira? No. Él, o sea, el blog tiene un tinte muy, muy católico. Es interesante. Está él abrazado a Jesús. Sí, bueno, tiene fotos con Jesús, con la cruz. Y foto con un judío. La foto, sí, con por Jesús. Supuesto. Bueno, el siguiente es amigo. El escarabajo sagrado. Dice, para algunos este símbolo egipcio significa reencarnación. Es además el símbolo de Belcebú, señor de las moscas, o sea, Satanás. Porque para él todo es Satanás. Claro, pero para... ¿Satanás es el señor de las moscas también? También, obvio. Es la mierda. Satanás es todo. Está con las moscas, la mierda. Dice, si los satanistas lo tienen puesto, significa que tienen poder y es, según ellos, fuente de protección. Recuerda que si tienes a Dios de tu parte, todas estas cosas son solo chucherías. Lindo, lindo. Me imagino tipo, ahí está todo el tiempo diciendo, ahí está el diablo, ahí está. Sí. El otro es, por ejemplo, la lengua extendida. Dice que es símbolo de la muerte. Uno de los integrantes de Kiss. Los Stones. Claro. Claro, Gene Simmons, acostumbra a realizar esta expresión. Dice que en una de las portadas de la Rolling Stone aparece este símbolo. Y según él, Kiss significa Kiss in the Satan Service, o sea, chicos al servicio de Satanás. Ah, Kiss. Claro, mierda, se termina el mundo, en serio. Bueno, también dice cosas, por ejemplo, sobre los juegos de cartas, que dice que el rey representa al diablo, la reina María o Isis, los corazones rojos representan la sangre de Jesús, las espadas, la persecución y destrucción de los cristianos. O sea, el tipo juega con un 4 de copas. Claro. ¿El truco se puede jugar? ¿Al truco se puede jugar? Y no. Y no. No. ¿Qué haces con las espadas? Peligroso, no. Claro. ¿Cómo un asado? Dice que, bueno, los adivinos creen solucionar el pasado, el presente, el futuro y predecir la suerte del consultante. Este juego pertenece a la cartomancia, lo cual consiste en usar las barajas como medios adivinatorios, una práctica prohibida en la Biblia. La verdad que... Claro, porque para invento para... horóscopo no, la Biblia. La Biblia. Para invento la Biblia. Claro, ahora, ¿el tipo se basa en algo? ¿Tiene estudios o algo? No. No citaba fuentes, por lo menos. Pero para qué a periodista. Tiene la Biblia. Biblia. Sí, la Biblia. Y el último y mejor de todos es la anarquía. Dice, significa abolir todas las leyes. En otras palabras, haz lo que quieras. Esta es la ley de los satanistas y ejemplificada por el satanista masón Illuminati, Aleister Crowley. Es usada por los fans y los rockeros y los seguidores del heavy metal. Alejaos del anarquismo. Bueno, yo... Ah, punk, rockeros, metaleros... Y Orio traga leche. No. Porque por ahí es un poco vieja la entrada, quién sabe. Sí. Bueno, yo sabía que me iba al infierno, pero la verdad que para ir al cielo con personas como estas, prefiero irme ahí. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. Señoras radio oyentes, sean todos muy bienvenidos al espacio publicitario. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Los más prestigiosos músicos de los Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, en una jornada con la mejor música, llega el Walking Blues Festival. La Mississippi, J.C. Smith de los Estados Unidos, Guy King, Decio Caetano, and Toyo Barroso. El domingo 21 de octubre, todo en el Auditorio Oeste, en Aedo, Rivadavia 17230. Walking Blues Festival y ambas. Lea Agostini de Chile, la Triple Nelson de Uruguay, Rubén Gaitán y muchos más. El domingo 21 de octubre en el Auditorio Este de Aedo, Rivadavia 17230. Organiza Mr. Jones Entertainment Group. Transmite desde las 17, frecuencia cero en vivo. El domingo 21 de octubre, todos en el Auditorio Este de Aedo. Walking Blues Festival por frecuencia cero. La rompe. Kinevia, lencería, veledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556-51-1593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Aquamarín, medicina estética, ortomolecular, dermatología y spa. El lugar ideal que su cuerpo y mente necesitan. Tratamientos faciales, corporales, flebológicos y capilares no quirúrgicos. Aparatología sofisticada y el apoyo de un cuerpo médico interdisciplinario. Entrevista médica de evaluación sin cargo. Consultorios en Avenida Directorio 612, primero A, Caballito. Consulte descuentos y promociones para novias y madrinas en www.aquamarin.com.ar o llámenos al 3532-1031. Fin de espacio publicitario. Frecuencia cero, 92.5. La Ronda. Qué mal estamos, che. Nos están matando a todos. Y nadie hace nada, Porque antes los pobres eran honestos, pero ahora quieren lo nuestro. Parecemos la URSS. Nos tienen bronca. Ya no se puede salir a la calle, Tengo miedo hasta de sacar la basura. El otro día una amiga de la amiga de mi cuñada, un tipo la miró mal en la calle. Obviamente, la quería violar y después pedir rescate. Sí, sí. Así vivimos. ¡Qué país de mierda! El Dedo del Medio. Un programa que te roba 2 horas semanales de tu vida. Seguimos con más El Dedo del Medio. Qué lindo escuchar a Diego, ¿eh? Qué hermoso, ¿no? Diego Saloto, nuestro productor. No lo conozco a este señor, yo. Che, ¿cómo me bardean del otro lado? Porque yo no puedo decirle nada. Porque no me habilitan. No te dejamos esta oportunidad para decir eso. Sino para que des una noticia bastante triste. Se suspendió el Pepsi Music 2011. Nos avisaron que ya se hizo. Michael Fox no pudo... No pudo volver al tiempo. Tuvo un tembleque ahí y se le fue el auto a la mierda. Pero sí tenemos entradas y es verdad. Esto es verdad. Esto sí. Esto sí. Por eso vino la producción a decirlo, porque si no lo dicen ustedes en serio. Para La Naranja. En el Roxy Live, dice todavía 5542. Tenemos 2 entradas. Para el domingo que viene, este domingo está todo agotado. Es posta, ¿eh? 2 entradas. Para tener domingo... las 2 entradas tenés que escribir en este momento en el Facebook del Dedo del Medio. Que es el Dedo del Medio, es el mensaje. Entras y pones quiero las entradas para La Naranja. Sí. Y 2 puntos. Esto lo dijo Lionel antes de irse, que se fue hace poquito. El nombre del travesti preferido, una cosa así. No Lionel. No Lionel, no pueden poner a Lionel. No, ok. Y se llevan las entradas para La Naranja, para The Roxy Live. Domingo 21 de octubre. Esto es verdad. ¿Quieren las entradas? Lo ponen en el Facebook del Dedo del Medio o en el Twitter, que es Dedo del Medio Arg, y se llevan las entradas. Bueno, después arreglan con la producción, que es Diego Saloto, cómo la pasan a buscar. Tengan cuidado, ¿no? Yo no confiaría. Bueno, ya arranca la sección que podríamos decir es paga. Está dentro del programa. Hay una parte que, para nosotros poder financiar esto, le damos este espacio a un señor que es bastante duro. Es bastante complicado, es un tipo reacio, pero bueno, estamos hoy nuevamente con Isidoro. Sí. ¿Quiere presentarse usted? Sí, Brigadier Bergoglio de Ibarguren, para usted. Bueno, está bien, no puedo decir Isidoro. No le di tal confianza. Bueno, nos va a hablar de vuelta, sí, de cinco cosas. Primero voy a hablarle un saludo a la gente de la Sociedad Rural Argentina, que es parte de la que paga este espacio. Bueno, está bien. Notó que hicimos un cambio. Sí, sacaron esa raza inferior, la fémina, que estaba antes acá. Pusieron un pelilargo hippie, que tampoco es un gran peor eso, pero... Bueno, pero... Digamos que tiene... Es, rodete, es el productor. Bien, rodete, bien. Parece un ¿tiene poco un manerado. ¿Usted qué piensa del rodete? Un poco manerado. ¿Un poco? Un poco. Sí, quiero ser un poco pero entre, contemplativo, ¿no? Entre la mujer y el rodete... No me haga elegir entre sida y ébola, por favor. Voy a hacer cinco tips y voy a seguir diciendo tips porque tengo un asesor de imagen homosexual que me dijo que esto me acerca al público joven. Hay que un durón barba tiene. Se lo perdonamos a pesar de que tiene una normalidad importante, ¿no? Número uno, no voy a repetir la palabra tip, lo digo una sola vez. No, está bien, está bien. La legalización del aborto en Uruguay, y no me vengan que despenalización. Es legalización, es un vale todo. Vale todo, porque si un bebé no nace porque un comunista se lo quiere comer o lo mata antes de salir del vientre de la esclava esa que lo estaba albergando, es asesinato. No hay otra completamente cosa. Asesinato. De acuerdo. Y no me sorprende viniendo del monto Tupamaro ese, que se quiere hacer revolucionario en los 70 cuando estábamos en la calle, los guapos en serio, él estaba con clase de yoga, estaba cocinando. ¿Estuvo en Uruguay? Otra mentira más de la democracia, el gordito ese. Ese no lo vimos pelear nunca, ese. Yo estuve en Uruguay. Sí, no, por favor, nombre, nombre. Es otra mentira. El aborto, ahora quieren hacer todos los revolucionarios. El Che hubo uno solo, que así duró. Voy a la dos. Le pido, por favor, que baje un poco el tono, porque verdad que nuestros oyentes me sulfuro un poquito, El día de la lealtad peronista. Y usted dirá, ¿qué pasó? ¿Se sorprende? No. No estoy celebrando ese cáncer de la patria como el peronismo. Pero el día de hoy me remite a dos cosas muy buenas. Una, que el tirando prófugo está muerto. Ya eso es algo para celebrar, y que encima no tiene manos para ni rascarse ni para firmar decretos de populistas, para darle a los negros cabeza, nada. Porque... Y encima me remite a otra cosa más. Estamos hablando con Isidoro Bergoglio de Ibarguren. Hay que aclararlo, cada rato. Veo como los recitales cuando es en vivo. Lo pisa. Yo lo digo así como para que la gente sepa que está hablando una persona que ha vivido muchas situaciones en este país. Por favor, yo puedo contar, ¿sabe qué? Un día me tendré que dar el programa entero a mí para que hable. No sé. Me remite con el programa anterior. 17 de octubre me remite también, ¿sabe qué? Al tiroteo de San Vicente. Balas bien aprovechadas entre peronchos. Era ahí no iba a desperdiciarse bala, porque ahí va a caer uno seguro, ¿entendés? Porque el día de la lealtad, la única lealtad que tiene ellos para el vino en cajita y los planes sociales, la única lealtad que tiene ellos. Así que decir lealtad y peronismo es como un oxímoron. Bueno, ese es son subnormales que nada, mete la pata en la fuente. Ese es el número dos. El número tres. El aniversario de masacre de Trelew. Masacre. Hablamos hoy de eso. Se me reía, ¿sabe qué? Todas las partes se me reían. ¿Usted escuchó el principio? 19 personas y mataron a 16. No hay masacre, eso es error. Eso es falta de efectividad. Ya, partamos de esa base. Es muy duro lo que está diciendo. O sea, usted no escuchó el principio del programa. Se nota que el que gobernaba en ese momento el país era Lanusse, que era un cagón Lanusse. Flor de cagón, que quiso entregar el poder a la democracia de nuevo. Porque están los que decían, somos militares. Quiere entregar el poder a la democracia, quería que venga el tirano prófugo. ¿Qué militar es ese? ¿Qué militar es ese? Una vergüenza. O sea, y esos tres que sobrevivieron, dejaron tres vivos. Esos se deben haber puesto a fotocopiar libros de Marx después. Y esos tres que dejaste vivos, después se te vuelven en contra. Se pusieron a escuchar Piero, Mercedes Sosa. Después, vos le das lugar, siguen vivos, y después ahí va a ser lo que pasa. Igual me acuerdo de ese día, yo estaba en el cuartel y escuché eso y dije, 16 menos. Fue algo. La verdad que uno lo escucha y dice, ¿por qué le dimos este paso? Le pregunto a nuestro productor, ¿por qué le dimos este paso? Porque en el fondo les gusta lo que digo. Voy a ir a la cuarta. No, pero bueno. Sí, la ley de medios. Esto, ya ley, a mí, cuando es ley me molesta, porque a mí me gusta más decreto ley, que es los gobiernos de facto. Como le dicen, ¿no? Gobierno de facto. Porque lo trato de bajar mis palabras al público de este programa que no entiende. Porque piensa que... No bardee tampoco a nuestro... Democracia es como algo normal, piensa que es. Y como, no es así. La democracia no es el estado normal, es la anarquía. La ley de medio de esto que TN va a desaparecer. Ya no sé qué nos queda. O sea, se nos fue Bernardo. Se nos fue el señor José María Muñoz. ¿A quién vamos a escuchar? Porque alguna vez en la vida es injusta. Bueno, Mariano Grondona casi. Está, y ya no está, no es el de antes, ¿eh? Ya no, no pide golpes, ya es como que está, está el señor Feynman, pero ya lo veo con estudiantes, digo, está bien, igual ojo, hay que reprimir a los estudiantes secundarios porque en su momento ha dado rédito también la represión, es la que se me hablando mucho. La represión de los estudiantes secundarios ha dado su fruto, ha hecho trascendente, pero Feynman está en la palabra, nada más dijimos. Babi Chocopar. Babi, pero Babi, otro que es. Babi, yo tengo una aprecio especial por Babi, hemos salido de cacería. Mauro, pero es judío, Mauro. Lo disimula el nombre, pero es judío. O sea, como que hay una contradicción con él que es como que no. Y hay se una pelea cuestión, por no decir. Hay una cuestión de piel, ¿no? Que como que. Nah, no me haga hablar. Tengo un cierto aprecio por él porque él trata de escapar de esa condición un poco. Trata de. Pero bueno. Bueno, ¿qué tiene para decir de la ley? Estoy harto de este gobierno que. Este gobierno fascista, populista, neomarxista, allendista, guevarista, pazvietnamita, trotsko-carleninista, oamista, sabatelista, ultramarino. Basta, basta. Todas las denominaciones de estas le caben a este gobierno. Todas, todas de este gobierno, basta. ¿Qué van a hacer? ¿Subsidios, planes a los que trabajan en televisión? También hay los nuevos medios. ¿Qué va a hacer? ¿Le van a dar aire a los feos? ¿Va a haber gente fea al aire? ¿Qué es esto? ¿Gente fea al aire? Lo único que pido, dos palabras, solución final. Me queda una más y con esto me voy. Esto ya diría que es lo peor de todo, pero ya con lo que hablé, ya no sé cuál de las peores de todas, que es lo que más me indigna de todo, ¿no? Dos policías homosexuales. Otro tema que hablamos. Pero, sí, no, es que ¿cómo voy a pasar de largo? ¿A usted le gusta el programa? ¿Lo escucha? No, yo vengo escuchando Bach en el auto y Vivaldi. Se casan y encima se celebra. No entiendo, ¿qué se celebra? O sea. Que no se murieron de sida todavía, ¿cuál es la celebración? Que está, todavía no, las drogas están funcionando, ¿qué pasó? O que no haya una fuga de balas, no sé de qué celebran. Es como, son homosexuales. ¿Qué estamos celebrando acá? ¿Están vivos por qué? Porque Hitler al final terminó flaqueando, ¿qué pasó? Bueno, la verdad, brigadier, es... Pero, tranquilo, escúcheme, tranquilo. La homosexualidad ya sabemos que es una desviación, o sea, no es algo como el abuso de menores que se puede curar. La homosexualidad no se cura. El puto es puto, no se cura, va. Bueno, y además, una cosa. Por favor, brigadier. Es una desviación, eso está clarísimo. O sea, que estamos... Yo no puedo... Yo me río porque para no llorar. ¿Le podemos traer un vaso de agua? Desviación. Brigadier. Un policía... Está todo desviado, va a disparar a cualquier lado, está la mira desviada, le va a disparar a un blanco, un ario, y vamos a... Ahí va a ser gatillo fácil, en serio, porque va a morir alguien que valga. ¿Qué hacemos ahí? Me estoy sintiendo mal. Por favor. Me estoy sintiendo mal otra vez. Vaya a tomar un por vaso. Favor. Ay, por favor. Por favor, basta. Así se termina la por sesión favor. De Miguel. Tráigame algo. Whisky. Estás Casabian haciendo Blood de Impaler. Poner el cronómetro en cero. Quédate. Quédate. Quédate. Se viene. Lucero. Frecuencia cero. La Roma. El dedo del medio. Seguimos con el dedo del medio, es el mensaje, como dijimos antes, están las entradas para La Naranja. La Naranja, en The Roxy Live. Tenemos acá a Mary, que está a full con las redes sociales, sí, está esperando que alguien las pida. Es verdad, son dos entradas a cero, mirá, cero pesos. Sí, son dos entradas, claramente. Está todo agotado. Todo agotado. La tenemos a Mary en nuestro Facebook, en su Facebook, en otros grupos, en Twitter. Si está no esperando que alguien le diga. Si no está, esto, nos está ahí esperando atenta, está claro, dejando si de mirar pornografía para hacer esto. Y bueno, vayamos nosotros si no. Se apredona. Y lo tenemos que apurar, así, ¿viste? Si no, no vamos y ahí como que se dan cuenta. Yo te voy a cagar el fin de semana. Bueno, vas a la mierda, te dices. Bueno, en esta sección vamos a hablar de plagios. Y hoy el plagio es un poco raro, porque el robo se lo hacen a un escritor inglés que hace canciones cómicas. El tipo hace canciones cómicas y es conocido por su trabajo en colaboración con los Monty Python, que es Neil Innes. La canción es How Sweet to Be an Idiot y la hizo en 1973. Hace poquito. Sí, vamos a escuchar ese tema, a ver si... canción de Coca-Cola, no es la de las amas, no. La acusaron para hacer Coca-Cola. Es de otra banda que le afanó esta canción y la banda es Oasis. Wow. Ah, yo pensé con Whatever, que le hicieron ese en tema. 1994. Vamos a escuchar Whatever a ver si Oasis robó. Sí, este es el tema que... A mí me gusta el tema, así que no es robo. No, porque además como lo canta... Imposible que sea robo, porque nadie lo cantó con tanta paja como Liam Gallagher. Claro, o sea que... Ahora, es raro. La verdad que es raro robarle a un tipo que se hizo un tema de música de joda, porque es una canción cómica. Vamos a decir que lo que dijimos recién fuera de aire. Mirá, le contamos las intimidades. Sonaba un poquitito también parecido a Yellow Guy de Lennon. Sí, o también. Sea que Lennon también robó. Lennon es una mentira, ya está, lo dije. Pero Lennon murió por eso. Lennon es una mentira. Lennon murió por este pecado. Lennon es una mentira que se hizo famoso a los balazos. Vamos, hay que decir las cosas como son. Que sigue el brigadier acá y no dimos cuenta. Pero me lo dijo antes de irse. Tirar una mierda de Lennon, me dijo. Ah, bueno. Así que otro plagio que encontramos. Esta vez el robo lo realiza Oasis, una banda que ya no está. Pero ya va a volver. Ya va a volver. Porque quiere seguir robando. Dice. Dedo del medio. Y seguimos en el dedo del medio. Ahora vamos a pasar a la agenda. El momento que todos esperábamos. Por última vez vamos a decir las redes de contacto para que a Mary le vayan diciendo: te olvidaste de esto, te olvidaste del otro, estás hablando como el culo. Sí, las redes. Mejor. En Facebook nos pueden encontrar en el dedo del medio, entre paréntesis es el mensaje. Por Twitter es... Dedo del Medio ARG y el teléfono es 4635 para salir al aire, ¿eh? 4635-7391. Y también pueden mandarnos un mail al dedodelmedio@hotmail.com. Claramente, no, si llaman por teléfono, atiende Cristian Sancho, que está en bolas en la puerta, y si mandan por red social, contesta Merilandia, que está prácticamente desnuda porque le gusta atender así a los oyentes. Exactamente. Así que bueno, aprovechen el momento en el que yo paso la agenda para escribirnos por las entradas para ver La Naranja. Claro. Bueno... Para la agenda de esta semana vamos a empezar por el 18, 20 y 21 de octubre, el Pepsi Music 2012 en Costanera Sur. El verdadero. Sí, el verdadero. Van a tocar bandas como Kasabian, Garbage, Richard Coleman, Utopians, No Lo Soporto, Rosal, Nikita Nippone, etcétera, etcétera. A Miss Bolivia también, que me encanta. Las entradas las pueden conseguir en www.pepsimusic.com.ar. Todas las fechas, por ejemplo, si te interesan comprarlas, sale 580 pesos y si no, la más barata sale 150. Yo voy a ir mañana y el domingo, gracias a que Kasabian suspendió participación. Nos acreditaron. Sí, bueno, también. Por Frecuencia Cero nos acreditaron. Sí. Pero... yo, chicos, no puedo ir, gracias por las entradas que me mandaron a casa. Pero bueno, así que el próximo miércoles voy a hablar del recital y voy a tirarle mierda a algunos. Perfecto. Sí. Para el 19 de octubre, desde el 19 de octubre, perdón, al 7 de diciembre, curso de apreciación e iniciación en el cine documental creativo. Este curso se va a realizar en el cine El Plata, va a estar a cargo de la profesora Diana Rosenfeld y el curso contará de 8 encuentros, todos los viernes de las 14. ¿Saben cuánto sale el curso? 10 pesos, nada más. Tiene que ser malo, si es barato o malo. Los documentales van a ser malos. La inscripción se puede hacer en el cine El Plata, que queda en Juan Bautista Alberdi 5751, en el barrio Mataderos. Acá nomás. De lunes a viernes de 13 a 20 y sábados, domingos y feriados. A la vuelta, nos están diciendo. Exactamente. Sábados, domingos y feriados de 10 a 22. No teníamos que decir dónde estábamos, me parece. Y bueno, ahora ya todo el mundo lo sabe. La fanática de Justin Bieber acá. Una cosa muy interesante para el sábado 20 es un taller sobre maternidad lésbica que se va a dar en Bartolomé Mitre en 1984 a las 16:30 horas. Es un taller sobre acceso a la maternidad lésbica para futuras mamás y miembros de la comunidad LGTB. Y lo organiza Les Madres Argentina. Ya que están ahí Bartolomé Mitre 1984, a las 4:30, un poquitito antes van a la marcha por los 2 años... de la asesinato de Mariano Ferreira y después combinan y se van para allá. Exacto. Bueno, sábados y domingos de octubre de 18:30 a 20:30 horas, observaciones nocturnas en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Bueno, el Planetario de la Ciudad te invita a volver a mirar el cielo. La entrada es libre y gratuita, así que si querés te vas a comer un pancho, un choripán y miras el cielo. El sábado 20, ahora sí, movilizaciones por justicia por Mariano Ferreira. Lo dijo porque exigir... lo dije yo. Sí, no. Seguro. Lo tenía. Para exigir perpetua y castigo a Pedraza y todos los implicados en el asesinato del militante del Partido Obrero. En Buenos Aires la concentración va a ser de Congreso a Plaza de Mayo a las 15 horas y en Rosario, Santa Fe, desde Plaza San Martín hasta Plaza 25 de Mayo a las 17. Y el domingo 21 de octubre, Nacho y los Caracoles en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, Sala B, a las 8 de la noche, las entradas anticipadas 40 pesos, en puerta 50, venta de entradas a través de Ticketek, www.ticketek.com.ar. Tienen toda la información, toda. Yo me acuerdo cuando en el programa El Dedo del Medio, primera temporada, teníamos a nuestro productor, Dios Saloto, que hacía eso. Era un desastre. Éramos de culto en esa época. Éramos de culto y ese pibe no tiraba hay un evento por yo ahí. Hoy me encontré con 30 personas que me dijeron, yo los escuchaba el primer año. Pero en esa época llenábamos un River. Claro. Y ahora, bueno, ahora todos te escuchan. Yo soy de la época de Saloto, te dicen. Claro. Y nosotros, no, pero vos, si eso lo escuchabas. Claro. Lo escuchabas. ¿Vos te parece que Meli es buena? Vos, bueno, escuchaste la época de Saloto, que éramos re pocos en esa época. Pero ¿sabes lo que era? Eran de Alfaro. Claro. Alfaro. Que era Alfaro con su gato. El dueño de la radio. El dueño de la otra radio. Ok. Bueno, toda esta información... que se derrumbó. Sí. Sí, toda esta información la van a poder encontrar en nuestra página, que es www.eldedodelmedio.com.ar. No vas a cargar vos de subirlo. Yo lo voy a subir. Eso es. También lo voy a dejar en el Facebook, pero claramente todos tenemos que estar el sábado 20 a la movilización por justicia por Mariano Ferreira. Menos es muy Pedraza. Importante. Sin Pedraza como que sí, no va. Pedraza que no vaya, pero... Bueno, si va, se va a armar un quilombo. Y si va, se va a armar una batalla terrible. Pero sí, bueno, todos están invitados entonces. Bueno, Mary, la verdad, muchas gracias por toda esta información. Hablando muy bien lo que dijo todos están invitados, por ejemplo, la gente de las agrupaciones como la UES, sí, que a veces no va la UES, porque no están, la Cámpora por ahí, no saben que están invitados a la marcha por Mariano Ferreira, y estaría bueno recordarles que entrada libre y gratuita, se pueden ir a las marchas, si quieren no lleguen las banderas pues tienen miedo que les peguen, pero vayan a las marchas. Sí. Y se va terminando El Dedo del Medio y no hay ninguna persona dijo quiero las entradas para ninguna persona, ¿no? A ver, no nos creen, pero hay una persona que se llama Georgie Pastelito que me puso hace una hora que quiere las entradas. Así pero que yo quería creo... las entradas para bueno para no, habría, serio, vamos, habría un poco de tráfico de influencias ahí, parece que claro. No corresponde. No, yo lo que diría es darle las últimas, son los últimos dos minutos. Tráfico de influencias, porque es de la misma granja que Daniel Vázquez, que claro, antes. Claro. Se me parece que no correspondería, porque dos minutos entonces para escribir en las redes. Esas reflexiones del programa, ¿no? Una cagada, ¿no? Sí, el programa la verdad fue una mierda, me aburrí mucho. Sí, sí, yo también. Yo me dormí en un momento mientras hablaba yo, sí, porque sí, dije, mierda, bueno, ¿quién autoriza esto? Y me acordé que era Dios al otro, dije, bueno, sí, típico que hace estas cosas. Sí, es un productor que además si quiso agarrar el micrófono, no se a agarrar el micrófono. Sí, a mí me dejó afuera, de se hecho. Se dejó afuera y hablaba, diciendo, oh, ahora hablo yo. Y la sacó del aire antes de que venga el militar con la excusa, sí, de, no, el militar quiere que desinfectemos primero. Claro. Es mentira porque vino con guantes. Qué horrible. Ahora, el programa fue bastante malo, pero nuestro operador Tony no para de decirnos qué buen programa, sí, que espero el miércoles. Y dijo, viene. No se lo digo a todos los programas, por el programa anterior, por ejemplo, me parece una cagada. No, y un yo lo saludo digo a nuestro programa anterior, al y programa yo lo digo, anterior. Nos están diciendo que es muy bueno. Equilibrio, sí, un saludo. No, pero el operador para darse... todo le dice lo mismo, no, no. El operador para ser creíble nos dijo al principio, mira, yo no te voy a decir que todos son buenos porque el anterior es una cagada. Y la mayoría de los programas que opero, la verdad, me parece una garcha tremenda. Ustedes sí son buenos. Es como... Está haciéndose. Está haciendo como... nadie está en la televisión, dice. Además, hay que reconocer que nosotros estamos haciendo el programa mirando lo mejor de Sofovich en Crónica. Sí, no puede ser. No es bueno, o sea, ahora no hay nada, pero... o sea, hay que bancársela hacer eso, ¿eh? No cualquiera. Es difícil tener ideas cuando... está viendo una persona que agotó la última en 1964, claro, en el gobierno de Ilia. Y bueno, no tenemos... vamos a dar un dato de color para que la gente se desespere por conseguir la entrada como si fuera verde y un dólar. Cayó uno. Dijimos dólar. Tenemos uno de Alan Salama. Este es Alan Salama. Este, yo tenía cuidado. Tiene fabrica dólares truchos, este, por eso quiere la entrada. Vamos a decir una cosa, la naranja es la banda que en su momento se llamaba La Naranja Metálica, que los mismísimos Metallica le hicieron una demanda y le dijeron, vos no te puedes llamar Metallica, pibe, nosotros estamos en Estados Unidos, pero no somos boludos. Este, sacás el Metallica ya. Y ellos pueden decir abajo, dicen, somos naranja, entre paréntesis, la banda censurada por Metallica. Wow. Y ponen la naranja y Metallica con la misma tipografía. Claro. Y la foto de Metallica. La foto de... Y una flecha. Que dice, solo de carácter ilustrativo. Claro. Se lleva las dos entradas. Las entradas se las va a llevar Alan Salama y Georgie Pastelito. Bueno, por suerte ha triunfado el bien. Y no hay ningún interés creado en esta adquisición de las entradas. Me siento pletórico de que esto, el bien haya triunfado. Bueno, el programa que viene vamos a tener invitados. Sí. Va a haber un deportista. Que no podemos decir quién es. Muy drogado el deportista, ¿eh? Sí, muy vamos drogado. A tener música en vivo. Música en vivo, música sí. En vivo. Vamos a hacer palmas. Palmas, sí. Va a haber algo que no podemos decirlo ahora. Y no lo vamos a decir tampoco el miércoles. Para nada. Tal putas. Vez catering también. Generemos. Catering va a haber choripanes, me contaron. Acá nos vamos a poner parrillita en el estudio. Sí. Garpa. Sí, un señor con traje de la cintura para arriba y desnudo de la cintura para abajo. Bondiola. Bien, Tony. Tony, si nos bajan el importe del cachet de la radio, te traemos Bondiola. Pizza también. Sí, porque está bravo la... ¿Cuándo está la heladera libre para los integrantes de los programas? ¿Cuándo está? Ya viene, bueno. Bueno, tenemos que despedir. ¿Tenemos que despedir de quién? Sí. Los amigos del interior. Nos vamos. Oyentes. Queridísimos. Esperen al miércoles que viene, 22 a 24. El dedo del medio es el mensaje. ¿Por dónde? Por frecuencia cero, claramente. Adiós. Ese debería ser, deberían cortar ese. Sí, deberían cortarlo y pasarlo. Yo sé que ustedes lo hacen porque yo estaba en un programa acá hace 2 años y que pagaba mucho y que recortaban audios y los pasaban. Entonces, ¿con tu permiso? Jamás cobré eso. ¿Regalías con interés? Regalías. Yo sé que pasaron mis separadores cuando estuve en el Gran Pez. Lo pasaron. No hagas publicidad de programas que ya no... Los sábados están en el Gran Pez. Pasaron mi separador. Sí, sí. Una vez se les cayó una entrevista con Ricardo Darín y pasaron mi separador 2 horas seguidas. Lo sé. Yo escuché 1 hora y media. Bueno, Mary, te toca a vos despedir el programa. Bueno, nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene de 22 a 24. Hasta luego, los queremos mucho. Chau. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on